Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 9 de mayo, a 20 años de la masacre de Avellaneda, se llevó a cabo una movilización a la Corte Suprema. No a la libertad condicional de Fanciotti y Acosta. Cárcel a los responsables políticos. Basta de impunidad. Tercerizados del ferrocarril San Martín se movilizan reclamando la reinstalación de Manuel Pelado Gómez, detenido el 28 de abril, previamente despedido por una causa armada. También exigieron la reincorporación de Luciano Bernal, a quien la patronal despidió como reacción ante el corte de vías en la estación Palermo. 10 de mayo, Jujuy, Corralón de Obras Civiles, Asamblea con Permanencia. Integrantes de la Comisión Directiva del SEOM realizaron una asamblea informativa con permanencia en el Corralón Municipal. Luego de una conciliación obligatoria, el municipio se comprometió a reparar liquidaciones deficientes del adicional de los choferes. Con respecto a la indumentaria y horas extras, aún no han dado respuestas. Continuará la asamblea y permanencia hasta que el gobierno otorgue soluciones. Elecciones en Suteba Matanza. La lista multicolor denuncia maniobra fraudulenta de Baradel. Este posible escenario fue advertido el pasado 2 de mayo, cuando candidatos y apoderados de la principal lista de oposición realizaron una conferencia de prensa para denunciar una serie de irregularidades cometidas por parte de la Junta Electoral en un claro intento de beneficiar a la lista celeste de Roberto Baradel a nivel provincial y de distrito. La multicolor ganó en las escuelas, pero Baradel y su Junta Electoral quieren robar la elección. Movilización de enfermeras y enfermeros nucleados en ALE, Asociación de Licenciados de Enfermería, por aumento salarial. 12 de mayo, Marcha Federal de Trabajadoras y Trabajadores de los Movimientos Sociales a Plaza de Mayo. Por trabajo con todos los derechos, contra el hambre y la pobreza. Policía de la ciudad reprime protesta docente. Las y los trabajadores de la educación se movilizaban contra la reforma al estatuto docente que impulsa unilateralmente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando fueron violentamente reprimidos por la policía de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta busca mediante la intimidación flexibilizar y precarizar el trabajo como parte de un plan de ajuste generalizado en la educación pública. La lista multicolor ganó en la seccional Tigre. En una importante jornada de lucha y movilización de la docencia, la lista multicolor logró mantener el Suteba Tigre por 807 votos contra los 656 de la Celeste de Baradel. Los docentes de la seccional volvieron a elegir el camino de las decisiones asamblearias y la lucha. Enfermería autoconvocada se moviliza al obelisco para exigir el pase a las 60:35. Pensiones a las familias de los y las trabajadoras de salud fallecidas en pandemia y todo un pliego de reivindicaciones. Paro de trabajadores de salud del municipio de Tigre en el Hospital Materno Infantil, con marcha al Palacio Municipal. Los y las trabajadoras de Página 12 volvieron a parar ante la falta de respuesta del Grupo Octubre al pedido de iniciar una negociación que recomponga la brutal depreciación de los salarios. Repudiaron además la vergonzosa actitud antisindical que implica la utilización del Go Noticias, coordinada por Blechman y conformada por trabajadores fuera de convenio, del que Víctor Santamaría y el resto de los directivos de Página 12 se valen para intentar disimular el plan de lucha en línea con la decisión de ocultar a los lectores los motivos por los que el diario del día domingo no salió a la calle. 13 de mayo. Los y las trabajadoras de la Obra Social de Buenos Aires se concentraron en la puerta del organismo pidiendo aumento salarial. Este sábado, 21 de mayo, a las 13 horas, Carne de Máquina invita a participar de la Marcha Mundial contra Monsanto que partirá desde Plaza Congreso. Se viene el primer programa radial de Carne de Máquina. Será el domingo 22 de mayo de 11 a 13 horas por Radio Semilla FM 106.5. Agradecemos de corazón a las y los compañeros por brindarnos este hermoso espacio. Y a partir de esa fecha, nuestro programa se emitirá los domingos de 11 a 13 con una remisión los miércoles de 21 a 23 horas. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.